Y era el Príncipe Pena, el uruguayo que combinó a Vivaldi con Fito Páez, a la primavera con la mariposa multicolor. ¡Claro, con la primavera! ¡Bien! ¡Ah, nos trajo la primavera! La prima 20 de máxima, 20 de máxima para hoy. Los próximos días sin lluvia, acompañando a la prima. Muchas gracias, bienvenida, quédate con nosotros. No te vayas a ir, ¿eh? Vamos a una pausita. Mientras seguimos saludando a la señorita Primavera, nos vamos a una pausa y ella seguirá repartiendo flores para todos aquí en el estudio. Gracias, Primavera. Gracias. Te sube la presión, te acelera el corazón, la Primavera. Y así como todos los 25 de diciembre y 1 de enero, prendemos la televisión y vemos los corchazos que se pegó la gente en los ojos, la primavera también es noticia para los medios. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera. Sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te has asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Y así como brota una nueva flor, nace una nueva canción de Palito Ortega. Bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera. Anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Muchos valientes vinieron a festejar la primavera. Todos los amigos acá, festejando el día de la primavera. ¿No faltó nadie? No, nadie, nadie, todo acá. ¿De dónde venimos? De Fiorito. Qué grande el mini Neymar, tiene a todas las chicas con él. ¡Ah! Bueno, bueno. Kiara, una flor para otra flor. Gracias. Feliz primavera. Después dicen, Kiara, que no queda nombre, ¿te das cuenta? Es verdad. Es hermoso que te regalen una flor. Tendrían que empezar a regalar más flores. Las chicas sí quieren flores en primavera. ¡Oh, yeah! Kai Bellinson en La Última Primavera. Los patos nadan en la laguna hoy. Los niños juegan despreocupados hoy. Mientras me voy, un nuevo día en el planeta es hoy. En algún lado alguien suspira. Thank you. Desde Nueva York escuchamos al grupo The Bravery en Ritos de Primavera. ¿Y cómo la están pasando en esta primavera? No escucho. Bueno, me imagino que bien, porque venimos esperando el sol, como The Doors, que dicen, al primer flash de Eden, corremos hacia el mar, parados ahí en la orilla de la libertad, esperando por el sol, esperando por el sol. ¿Puedes sentirlo ahora que la primavera ha llegado, que es tiempo de vivir en el sol? Waiting for the sun, The Doors. Más que nada, queremos escuchar la música, festejar la primavera con los músicos que le dedicaron sus temas, como Soda Stereo en Primavera Cero. ¡Sí! Recordatorio. La semana que viene llegamos a la historia número 150 de Orejas al Universo y lo vamos a festejar con los temas que enviaron las bandas y solistas a través de un llamado que se hizo en Facebook, donde hemos abierto un grupo que se llama Amigues del Señor Orejas con arroba, donde podremos discutir, proponer programas, situarnos dentro de esta dura realidad y todo lo que quieras comunicar en algo que esperemos que funcione, es decir, Facebook es muy extraño, pero vale la pena intentarlo. A present to Lindisfarne crown. I brought future present, a clipper ship and a tower of clouds like smoke. I brought you a present. Desde Bristol, Inglaterra, eran The Blue Airplanes cantándole también a la primavera. Jack leaves and back spring. Jack se va y vuelve la primavera. Y llegó el momento de despedirnos. Y lo hacemos con Aimé Painé, una artista de origen mapuche y tehuelche. Y lo que vamos a escuchar es Cadú Walien, Primavera Verde. Les deseamos una muy feliz primavera. Y nos vemos la semana que viene. Que transmiten el programa: Radio Cultura de Santa Fe, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén, Frecuencia Cero de Buenos Aires, El Sótano Rock de Córdoba, Radio del Bosque de Villa Gesell. También podés escuchar o bajar los más de 100 programas de Orejas al Universo en